Quiero tener una mujer que me cuide y también me quiera, que me lleve la comida a la cama y sobre todo que esté muy buena, que me lleve la comida a la cama y sobre todo que esté muy buena. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Qué es mejor, beber o trabajar? ¡Beber! Es mejor, beber o trabajar. ¡Beber! Beber. No será beber conmigo. Si tú dices trabajar, ay, tú eres mi enemigo. Si tú dices que beber, pues será beber conmigo. Si tú dices trabajar, ay, tú eres. Estamos bebiendo, estamos gozando, y que nadie me diga que mañana hay que trabajar. Estamos bebiendo, estamos gozando, y que nadie me diga que mañana hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿A que yo no voy? Si hay que levantarse temprano, ¿a que yo no voy? Si hay que trabajar, ¿a que yo no voy? Si hay que madrugarle, compadre, ¿a que yo no voy? Vete tú. Quiero tener una mujer que me cuide y también me quiera, que me lleve la comida a la cama y sobre todo que esté muy buena, que me lleve la comida a la cama y sobre todo que esté muy buena. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Qué es mejor, beber o trabajar? ¿Beber? ¿Qué es mejor, beber o trabajar? ¿Beber? ¿Qué es mejor, beber o trabajar? Que beber, pues ven a beber conmigo. Si tú dices trabajar, ay, tú eres mi enemigo. Si tú dices que beber, pues ven a beber conmigo. Si tú dices trabajar, ay, tú eres. Estamos bebiendo, estamos gozando, y que nadie me diga que mañana hay que trabajar. Estamos bebiendo, estamos gozando, y que nadie me diga que mañana hay que trabajar. Hay que trabajar. A que yo no voy. Si hay que levantarse temprano, a que yo no voy. Si hay que trabajar, a que yo no voy. Si hay que madrugarle, compadre, a que yo no voy. Vaya usted. ¿Qué es mejor, beber o trabajar? Bebé. ¿Qué es mejor, beber o trabajar? Bebé. ¿Qué es mejor, beber o trabajar?